disculpa. Disculpa. No, no, Y no, sin disculpa, por favor, que eso forma parte de la cultura represora. No, decía que el capitalismo, nosotros todos, incluso ustedes, ¿no? Nos vamos a morir antes que el capitalismo. O sea, el capitalismo yo creo que no es solamente un modo de producción de mercancías, sino, y también lo había mencionado, de subjetividad. Y desterrar la subjetividad, pues a través de un cambio revolucionario, cosa que me parece que no, por lo menos hasta ahora, o a través de décadas, centurias y demás, ¿no? Yo creo que yo utilizo el término cultura represora, que es para mí muy inclusivo, y incluye cuatro elementos básicos que son amenaza, mandato, culpa y castigo. Y en base a eso, hoy lo que tenemos es una endemia, pandemia, al servicio justamente no de colapsar al capitalismo, sino de salvarlo, como tantas otras veces hace poco un periodista lo comparaba con la guerra, ¿no? Yo siempre digo que donde la izquierda ve un problema, la derecha ve una solución, ¿no? Porque ahora van a vender los planes Marshall para salvar a la gente o a los países que fueron dañados por el virus y bla, bla, bla. Y además que creo que la primera vez que eso es una estrategia planetaria de control social. La escala que tiene el control social, la más aceptado, porque yo, por ejemplo, estoy haciendo cuarentena por mutua convicción. Es más, mis amigos, mis amigas, mis amigues, no, ni ceros, todo el tiempo me dicen que no salgas, cuídate, quédate en tu casa, ¿viste? O sea, que ya tengo el ejército de salvación alrededor mío. Ha logrado que uno se aísle por propia voluntad, pero en una escala planetaria. Así que más allá de lo que pase con este virus, vendrán otros, ¿no? Ya, digamos, ya el recurso quedó claro que funciona. Como escuché que dijeron, para bajar sueldos, para despedir gente con excusas así de lo más berretas, y sobre todo para insistir con este modelo del mendigo, ¿no? De pedir una quita de la deuda, bajar los intereses, te pagamos en 3 años, y toda una serie de pelotudeces que tapan algo esencial. Ya había una campaña de no pago de la deuda, de no otra vez, porque ya de la Rúa dijo honrar la deuda. Ahora el Alberto también pretende honrar la deuda. Y con algo muy peligroso, esta campaña del aislamiento social obligatorio barra cuarentena empieza de la peor manera, empieza con un enfoque militar. No sé si ustedes escucharon un aviso de YPF, por esos lados se escucha, pero donde alguien que parece la voz de borracho Galtieri, digamos, exaltando a la gente, ¿no? Una especie de cruzada, y llega a decir textualmente un enemigo que no da la cara. ¿Cómo va a dar la cara si es un virus? Un virus ni siquiera tiene cara, digamos, ¿no? Es decir, es un lenguaje francamente psicótico, pero que lamentablemente el presidente lo inauguró cuando hablaba de un enemigo invisible. No sé qué diría Pasteur si lo escuchara, ¿no? Usar microscopio, le hubiera dicho, no, no, en realidad el virus es visible, tenés que tener microscopio electrónico, bueno. Y por supuesto, el mentor Bernie, con su arenga famosa, donde dijo que no era momento de libre pensadores. Paradójicamente, si hay algo que es un libre pensador, es un científico, ¿no? Así que bueno, se permite cualquier tipo de locura, nosotros lo avalamos. Me han preguntado hasta el hartazgo si yo estaba en contra de la cuarentena, ¿no? Y ya empieza a haber ese famoso tema de la discriminación, el exorcismo, ¿no? El señalar, el delatar. Hay un aviso oficial donde hay un número, que no me lo acuerdo, donde vos podés denunciar al que no cumple la cuarentena o al exceso policial, pero en el mismo nivel, digamos, ¿no? O sea que yo creo que esto va a ser una profundización de las políticas neofascistas. Que había una población excedentaria, lo dijo la ex jefa del Fondo Monetario, que ahora no me acuerdo el nombre de Lagarde, ya lo dijo, sobra gente, hay mucha gente vieja y encima hay que pagarle jubilación. Este gobierno había hecho un ajuste jubilatorio y otra de las pésimas, a mi criterio, cosas es insistir con que toda la culpa la tiene el macrismo, ¿no? como si no hubiera habido un 30% de pobreza al final de la década ganada, y además que el poder, digamos, los diversos gobiernos que intentaron administrar el poder, no lograron conmover los verdaderos nichos, guaridas, donde se esconde el poder real de la Argentina, que por supuesto no es Puerto Madero, aunque no deja de ser un lindo lugar. Así que yo creo que lamentablemente la pandemia cultural, no la viral, la cultural llegó para quedarse. Y a menos que vos fijate, Piñera debe estar chocho con el coronavirus, ¿viste? Le salvó la vida, tenía que hacer inclusive una acotación y demás, ¿no? Y así con todo, ¿viste? Los compañeros del frigorífico hicieron una manifestación, pero con barbijo, a distancia. O sea que evidentemente se sigue diciendo que lo peor está por venir, ¿no? No sé a qué se refiere, si que va a haber más contagiados o que va a llegar tu suegra, no sé qué, pero lo peor está por venir. Y todo este clima es un clima bélico, y sabemos por la experiencia de todas las guerras, que todas las guerras terminan siendo una manera de masacre de la clase trabajadora. En definitiva es eso, con mayores ajustes, que después de la Segunda Guerra se llamó Guerra Fría, y tan fría era que finalmente colapsó la Unión Soviética. O sea que, como ven, no estoy en un día muy optimista, ¿no? Pero creo que lo que realmente puede perpetuar este estado de cosas es una cierta ingenuidad de creer que estamos frente a un problema viral. Estamos frente a un problema político, gravísimo, gravísimo, donde evidentemente los liderazgos más concentrados del mundo tienen carta blanca para hacer y hacer lo que se les ocurra, ¿no? Imagínate que el gran crítico de China es Trump. Imagínate. Pensemos, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? O sea, denuncia que China, el Partido Comunista de China, es el archienemigo de la humanidad, Trump, que quiere invadir Venezuela. O sea, esto va a dar para todo, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, de la militancia, digo, la militancia combativa revolucionaria, por supuesto, apenas se levante la cuarentena, volveremos, pisaremos las calles nuevamente, como decía Pablo Milanés. Pero aprendiendo todo esto con mucho cuidado, ¿no? Porque a la primera de cambio van a decir otro rebrote de virus, el virus mutó, y vamos a volver a las casas y a los barbijos, ¿no? Así que yo creo que el capitalismo o la cultura represora ha hecho un avance exponencial en su mecanismo de poder y de sometimiento. Y no va a ser fácil recuperarse, y va a ser imposible recuperarse si encima los negamos, si creemos que esto es un tema de un virus por acá, otro virus por allá, ¿no? Esto no, yo no sé si al virus lo inventaron, pero que les vino perfecto, seguro. Ahora, hay daños colaterales muchísimos, en todas las guerras hay daños colaterales, no es ningún invento. Digo, países centrales que han visto diezmada parte de su población. Igual a nivel porcentual, ¿cuánta gente murió en la Segunda Guerra? 70 millones de personas, 80. Ah. Seguimos con números muy bajos. Pero todo, está todo controlado, digamos, de que vos desde tu casa tenés que transformar tu casa en un mundo. Lamentablemente va a salir el sufrimiento de muchísima gente. Están promocionando esos 150 mil pesos de préstamo, ¿no? Son cosas así de que se está evaluando un impuesto a la riqueza del 2%, y además lo mismo que lo proponen saben que es totalmente una limosna, ¿no? Sí, pero no hay que hacer eso, hay que empezar a confiscar, ¿viste? O sea, por ejemplo, el otro día hablando con un amigo, es el momento, si hubiera un gobierno realmente nacional, popular, con cierta timidez, digo, revolucionario, lo primero que haría es cambiar la historia que cambió Menem. Pues fíjate qué programa de gobierno propongo. Menem vino a cambiar la historia, lo dijo Menem. Privatizó todo. Bueno, hay que desprivatizar, volver a nacionalizar todo lo que privatizó Menem. Todo. Comunicaciones, energía, por supuesto, nacionalizar la banca, comercio exterior, el Banco Central ocupando el lugar que tiene que ocupar respecto a emisión y distribución de la moneda. Sí, bueno, hasta puedo llegar a ser peronista, o sea, no tengo problema, pero así como estamos en este momento, donde tenemos que evaluar si se puede hacer una reunión del Congreso por Zoom y le pedimos a la Corte Suprema que se expida respecto a eso, con ese tipo de mecanismo. Pero por favor, bueno, vamos a ir enterrados durante meses y años, ¿no? Hay un claro también y fuerte consenso social por un lado, y después también qué opinás con este discurso que se instala, que se quiere instalar y que me parece que se ha instalado esta dicotomía entre economía y vida y este planteo honorable Bueno, del te presidente que va a defender la agradezco, vida. te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque es uno de ya, ahí ya, ya es una alteración, digamos, importante, ¿no? Porque decir, defiendo la vida y no la economía es lo mismo que yo dijera, qué sé yo, no sé, defiendo el cuerpo. Y no quiero sexo. Vos fíjate todo lo que pasa ahora con el sexo virtual, todas las pavadas que se dicen, ¿no? El sexo siempre fue virtual. Otro día, si quieren, charlamos un poco de eso, que es más estimulante. Pero bueno, justamente esa polaridad es una polaridad encubridora, represora. Porque que vos no te mueras de coronavirus, y te mueras de hambre o de indigencia, o tus chicos estén en una situación miserable porque están todos encerrados. Hay un artículo de Claudia Rafael en Pelota Trapo que lo recomiendo, al respecto. Todos los pibes están encerrados, es un mundo sin niños. Es decir, se están logrando cosas impensables. Entonces, hubo una declaración de Alberto diciendo que prefiere, no sé cómo era, 10% más de pobres que 100.000 infectados. Pero eso no se puede ni decir. No se puede joder con eso. No tiene que haber ni pobres y, por supuesto, no tiene que haber infectados, pero es que los infectados van a estar, porque es una enfermedad justamente que produce un alto contagio y muy baja letalidad. O sea que va a haber contagiados, es imposible, pero lo han dicho todos. Las gripes se llevan mucha más gente puesta que lo que hasta ahora se llevó este virus. Ahora, si vos decís, que vos me digas, entre la economía capitalista, prebendaria y miserable, y la vida, dijo la vida, fenómeno. Pero entonces inventa otra economía. Entonces empezó a expropiar mucho más, ¿viste? O no sé si ustedes saben lo que era el agio, ¿no? Cuando Perón hizo una ley, directamente entraba en un negocio que estaba todo como encerrado, todos los alimentos, ¿verdad? Y se llevaba todo, listo, se acabó. El aumento de los alimentos que hay es infame. En cada casa tendrían que llevar estos voluntarios que dicen que hay en la Ciudad de Buenos Aires, 38.000 voluntarios, comida y elementos de higiene. ¿Cómo puede decir que la polaridad es economía o vida? Es una locura. Empezar así es empezar muy mal, porque la economía no es la economía solamente del lucro. Lo que pasa es que en esa mentalidad, economía es solamente hacer negocios. Esto Claro. para los amigos, los amigues. No, no, la economía es la producción, Sí. no digamos, el lucro. El lucro es otra cosa. El lucro es el producto de la economía capitalista en su expresión más pura, pero no toda la economía es lucro. Claro. Por eso, bueno, aparecen de nuevo el tema de las empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo y demás. Sí, empiezan esa discusión, pero también la otra cosa llamativa es que de golpe se borró la famosa grieta, ¿no? Porque acá hasta ahora Ah, nadie se ha bueno. puesto. Sí. Sí, eso es terrible, sí, no. Porque digamos que el gobierno imprimió 400.000 millones de pesos y fueron a los bancos recuperaron las LELIQ, compraron dólares, no, iba a decir. No, y No, capaz podés también. creer, ¿sí? Que iba a decir una realidad de esa. Y digamos, los famosos créditos no aparecen por un lado. Y por el otro lado también esta cuestión, ¿no? Porque Alberto en un reportaje ha dicho cosas terribles, ¿no? Porque dice que era el problema de los jubilados porque viven mucho. Es más o menos como lo que dijo Lagarde, pero lo dijo en un reportaje al director del diario Perfil, entre Sí, otras cosas, bueno, ¿viste? sí, que ya el reportaje ya es sospechoso, pero no importa. Bueno, no, por eso te digo, a ver si yo lo digo bien, que seguramente lo voy a decir mal, porque ustedes lo están diciendo mejor. Si yo dijera, en el marco de la economía capitalista, productiva barra financiera, no hay manera de salvar la vida de la gente. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y te lo digo a nivel de la medicina. Por ejemplo, yo expropiaría todas las prepagas, porque la medicina prepaga no es medicina, son seguros de salud. Punto. Eso ya tendría que haber desaparecido. Además, la CFJP, la medicina prepaga. Toda esa medicina prepaga es absolutamente prebendaria y ahora se están enloqueciendo por un geriátrico que descubrieron que cada viejito pagaba 150 lucas por mes. Pero la medicina prepaga es una estafa que se hace en base a desfondar el hospital público. Es decir, educación, salud, vivienda, son cosas elementales que no pueden ser negocios privados. Ahora, este mix de lo privado y lo público, porque por otro lado dice, bueno, ahora todos recurren al Estado. ¿Pero quién financia el Estado? Es decir, hay una gran discusión por el impuesto a la riqueza por única vez, pero hay un impuesto a la pobreza, que es todos los días, que es el IVA, el impuesto a valor agregado. Y yo me acuerdo cuando lo implantó, creo que fue Cavallo, que era ese transitorio, que no afectaba a los alimentos de primera necesidad, me acuerdo, y que era, creo que el 8%. Y ahora vos vas a comprar, qué sé yo, arroz y pagás el IVA. Bueno, saquen el IVA, que fue una de las maniobras que intentó Macri, por supuesto, a los gobernadores de comer en los testículos, ¿no? Pero el impuesto a la pobreza sigue funcionando. Entonces, es muy difícil enfrentar una pandemia que produce una brutal recesión y al mismo tiempo no ir a las guaridas, a los nichos, donde están los sectores de poder real de la Argentina. Estamos discutiendo por poner un impuesto que van a pagar 10.000 personas. El problema no son las personas. El problema son los mecanismos de poder que instrumentan a través de un capitalismo transnacionalizado, donde evidentemente, como dicen algunos periodistas, un fondo de inversión es 15 veces la Argentina. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Contra quién peleamos? Es decir, entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que... ¿Te acuerdas cuando Alfonsín habló de la economía de guerra? Sí. Bueno, yo me enojé, pero bueno, está bien, digamos, ¿contra quién es la guerra? Porque el tema es contra quién. Si vos decís que la guerra es contra la usura internacional, contra los bancos, oh, bueno, sí, vayamos a la guerra. No, pero si la guerra es contra la clase trabajadora, contra los niños, contra las niñas, contra las mujeres, bueno, no, esa guerra yo no la noto. Porque guerra está bien, el fenómeno es una guerra, ahora ¿contra quién es la guerra? Por otro lado, ya está dicho, ya salió en todos lados, que esta epidemia, pandemia, fue anticipada hasta por George Bush Jr. ¿Viste? Porque el truco de la Torre Gemela lo puedes usar una vez, no lo puedes usar siempre, ¿viste? Ese funcionó bastante bien. ¿Cuál fue la herencia de las Torres Gemelas? El acta patriótica, que sigue funcionando. Entonces, esta pandemia va a dejar una herencia cultural represora que, por lo menos saberlo, yo creo que ya es algo. Suponer que se trata de un problema, de un virus que se escapó de una ciudad china y que ahí se armó de pelote, es ingenuo o cómplice, pero una de las dos cosas. Bueno. Bueno, Alfredo, hasta ahí ya dejamos también un par de puntas para poder retomar en otra semana el contacto Sí, telefónico. yo lamento por ahí, si no es un discurso vibrante, optimista, energizante. El una otro día, el especie de viernes, órgano. entrevistamos al sueco ahí, a Carlos, no voy a decir el apellido porque no me sale, del encuentro militante de Cachito Fugman, y también fue todo muy lapidario y muy complejo, y terminó con un mensaje esperanzador que, bueno, hasta yo sin querer se lo relativicé en esto de que no le dieron la libertad, bueno, perdón, la prisión domiciliaria al Villa Acosta y muchos represores en la ESMA, y yo decía acá en Rosario Estamos minados, están minados dando de... prisión domiciliaria a los represores a más no poder, entonces pobre, le arruiné hasta el mensaje de Claro. esperanza que quiso dar. Después estamos frente a un poder que nos manda de la economía de guerra a pagar la fiesta. Claro, no, seguro, no, De no, cualquier cosa, siempre, digamos, o en la fiesta o en la guerra. pero lo peor es que por propia voluntad nuestra, estamos de acuerdo. Mirá, gran parte de la, vos dijiste algo de la grieta importante que al final se fue diluyendo, pero bueno, eso fue terrible. Esa imagen de Cristina, Alberto y Larreta con barbijo, esa imagen, es decir, vos fijate que la pandemia, la epidemia, logró no cerrar la grieta, encubrirla, o sea que es lo peor que vos podés hacer con un absceso, es taparlo. O sea que ni eso se puede discutir, porque eso es ir en contra de los intereses nacionales. Y que nada, no, es una cosa de una gravedad inusitada. Yo creo que el único mensaje esperanzador para mí somos nosotros. Son ustedes, toda la gente que se mueve en la militancia diaria, combativa y sobre todo que no se deja tomar por este discurso epidemiológico, biológico, donde todos hablan del aplanamiento y de esto y de más allá, cuando en realidad es una catástrofe cultural, es una catástrofe cultural que sí fue, pero calculada hasta en sus mínimas expresiones, sobre todo porque había un contexto previo a la pandemia de deflación mundial, donde ya, viste, como ahora el petróleo, no saben a dónde poner el petróleo, que dejan los barcos que estén dando vueltas. Bueno, pero antes no sabían qué hacer con la hiperproducción capitalista, que eso ha pasado ya muchas veces, viste, porque vos tenés una hiperproducción, pero no tenés dónde ponerla, porque no tenés consumidores. Esta criminal de paz que era el agar, se tendría que dar cuenta que gracias a que gente mucha edad, tendría que haber muchos consumidores. Sería una ventaja, porque el capitalismo está en una crisis de hiperproducción. No, como no hay consumidores, claro, pues, si vos fabricás de más y nadie te lo compra, el precio se va al carajo, que es lo que pasa con el petróleo. Bueno, Alfredo, te agradecemos la comunicación telefónica y bueno, a seguir ahí y bueno, espero que nos Y encontremos. sin disculpas, Sin disculpas, sí. sin disculpas. Sin Bueno, disculpas, estamos no, cerrados, de esa sí. cultura represora. Pero una sola cosa le quiero preguntar, porque antes con el celular se escuchaba mal. ¿Me equivoco o escuché algo peyorativo cuando hablaron de que yo era bostero? Porque sentí algo ahí como... No, qué Ah, inteligente, dije, porque que ah, trabajamos bueno, juntos no, está ahora. bien. También, yo soy No. argentino de Marcos Juárez y de Boca Juniors. No, porque no ha faltado el infradotado que me ha reprochado que la culpa de que llegó Macri es de Boca, ¿viste? Entonces ahí está. No, no, no. Bueno, pero si Bueno, no está Macri, pero está Heller, así claro, que. sí, por eso te iba a decir, ¿no? Porque el anterior, digamos, Alegre Alegre, Heller. Heller, digamos, no dejaron Alegre un buen Heller. recuerdo tampoco. Te vamos a Bueno, citar a la columna deportiva. la próxima vez hablamos de Heller, que tengan unas cosas para comentar. Bueno, muy gracias Alfredo y bueno, hasta siempre. Fuerte abrazo y gracias por el llamado. Hasta luego. Bueno, pasaba Alfredo Grande, médico, psiquiatra, cooperativista, Claro. compañero de, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, y aparte Sí. escritor.